Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Paz de Dios para tu vida. La paz de Dios para tu vida, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus afectos, sobre tus seres queridos. Paz de Dios. Qué importante poder tener paz de Dios en el corazón. Esa paz que es inexplicable, esa paz que nadie puede dar, en ningún lado se puede encontrar, solo en Dios. Pero qué bueno que está disponible, está cercano, está dispuesto. Así que para usted y para mí, para todos, está esa realidad y esa experiencia de poder vivir con paz en el corazón. No, ya no depende lo que ocurra dentro nuestro de lo que suceda afuera, a nuestro alrededor. Ahora con Cristo en nuestro corazón tenemos paz. Podemos estar en paz, vivir en paz y afrontar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que normalmente es muy agitado, pero lo podemos hacer con paz en el corazón. ¿Por qué hay paz? Porque la presencia de Dios está en nuestra vida, y porque Él es paz, y porque ponemos nuestra confianza en Él. Así que pase lo que pase, tenemos paz, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esa es nuestra realidad, es nuestra experiencia, por lo cual también lo celebramos en gratitud a Dios y también en alabanza a su nombre. Por eso es lo que cantamos, destacando también que nuestro Dios es un Dios de paz. Le animo a poder considerar en su búsqueda, en su propia vida, su propia necesidad, considerar a Dios. Él es verdad, Él es real y Él lo hace también en usted porque también le ama a usted. Así que le damos gracias a Dios por poder encontrarnos nuevamente. Lo hacemos también durante la semana, cada miércoles a las 7 de la tarde nos estamos reuniendo la iglesia para poder orar, para poder darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo y pedirle, por supuesto, por las necesidades que aún no han sido satisfechas y por las nuevas necesidades que van surgiendo. Pero en definitiva es una hermosa experiencia y saber y escuchar los testimonios de lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas, en otros hogares, en otras familias y también en las propias, por supuesto. Pero es que bueno es poder ser fortalecido al escuchar estas cosas, fortalecida nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Así que yo le quiero decir a usted, aunque no pueda venir, quizás por trabajo o alguna otra circunstancia, que los miércoles la iglesia está orando también por usted. Oramos por todas las familias que están integrándose aquí, por todas las personas que están aquí. Y no tan solo, ¿no es cierto?, cerrando el círculo así en los que ya estamos participando, sino también orando por aquellos que aún no conocemos, pero sabemos que tienen necesidades. Así que, como también conocemos a nuestro Dios y el poder que Él tiene, estamos orando e intercediendo por la vida de esas personas. Quizás ha sido alguien de usted mismo nos compartió esa necesidad. Quizás es su compañero de trabajo o en su lugar de estudio, de un familiar, de alguien que usted sabe que está en dificultades y por eso comparte esa situación y entonces toda la iglesia ora por esas personas. Así que qué bueno poder luego saber cómo Dios va respondiendo en cada circunstancia. Así que a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Y está finalmente delante nuestro el desafío de poder reemplazar todas las sillas que tenemos aquí para que estén más reforzadas y para que haya un poco más de sillas también. No tenemos mucho más espacio, pero habrá un número mayor todavía de sillas para suplir la necesidad que estamos teniendo en este tiempo. Si usted mira hoy y se va a dar cuenta que a pesar de que los niños ya han salido aquí, que son un buen número, un gran número, bueno, ya no quedan muchos espacios o sillas vacíos tampoco. Así que necesitamos no solo renovarlas, sino incrementar el número y estar preparado para todo lo que Dios va a continuar haciendo en medio de nosotros. Por ello está el desafío de poder estar ofrendando a Dios, en definitiva, a través de estos sobres especiales y particulares que tienen la figura de las sillas, y entonces allí sabe que toda ofrenda que usted esté dando con este sobre será destinada a la compra de las sillas. Necesitamos comprar, decía el otro día, como unas 150 sillas o algo así por lo menos. Así que, bueno, estas sillas son, sí, bien cómodas, pero además de cómodas son reforzadas, son duraderas, son lo que estaríamos necesitando también nosotros para este tiempo. Así que le desafío a ello. No se trata, como ya sabemos, los miembros de la iglesia, de tomar de lo que ya son nuestros diezmos habituales, habituales al Señor y ponerlo entonces una parte aquí, sino que se trata de un desafío, de ir más allá, un desafío de que Dios no nos va a hacer faltar nada. Y si además del diezmo estamos poniendo alguna ofrenda adicional sobre el diezmo, entonces Dios lo va a ver con gratitud, con buenos ojos y por supuesto va a estar siempre proveyendo a todas y a cada una de sus necesidades. ¿Amén? Amén. Así sea y entonces prontamente podamos tener las sillas aquí cuando usted un día entre, un culto entre, ya entre los próximos que vamos a tener y vea ya todas las sillas acá nuevas y sonría muy, muy, muy profundamente, alégrese, gócese y dé gracias a Dios y cante alabanzas al Señor y salte de alegría y así será e iremos todavía por cosas aún mayores. En definitiva, las sillas son elementos. Lo más importante de nuestra existencia y de nuestra misión son las personas. Son las personas. Así que seguiremos trabajando en ese sentido también. Vamos a compartir en esta noche acerca de la más grande visión. La más grande visión que una persona puede tener. La más grande visión viene del que es el más grande de todos los tiempos. La más grande visión para todos los seres humanos viene de parte de aquel que es el más grande de todos los tiempos. Dios, el que está sentado en el trono, el que reina, el que gobierna. Muchos seres humanos solo podemos tener una visión de lo que ocurre a nivel terrenal. Y por eso a veces los seres humanos se agitan internamente y están en aflicción y en incertidumbre. Y se genera angustia por no saber qué va a pasar. ¿Y qué me va a pasar? ¿O qué va a pasar con mis hijos? ¿O mi esposo perderá el trabajo? Y tantas cosas, ¿no es cierto? Pero eso es porque tanta gente todavía tiene solamente una visión de lo que acontece a nivel terrenal. Pero la Biblia dice que nuestro Dios gobierna y reina, el cielo reina sobre la tierra y esto es así y seguirá siendo siempre así. Aquellos que tenemos una experiencia, una relación personal con este Dios, entonces ahora tenemos esta capacidad que Dios nos da de ver, pero de ver también desde la perspectiva espiritual. Por lo cual entonces volvemos a la introducción. No sentimos temor frente de lo que acontece, no nos sentimos atemorizados en lo personal, no, sabemos que no corremos riesgos porque estamos en manos de Dios. Y eso ocurrirá, pero nuestra vida está siempre a salvo porque Dios, nuestro Dios, tiene todo bajo control. Así que nada va a acontecer con la vida de aquellos que han puesto su fe y su confianza en Dios a través de Jesucristo. Por el contrario, lo que acontece es cuidado, protección, preservación, provisión, sanidad, fortaleza, victoria, bendición. Hasta que Cristo venga nuevamente e instaure completa y plenamente su dominio, su soberanía, su reinado, el reino de Dios venga también aquí a la tierra y se manifieste con todo poder y gloria. Así que, mientras tanto, confiando en esto y en su venida, sabemos que podemos tener la más grande visión para nuestra vida. Le quiero invitar a compartir un pasaje que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, desde el versículo 22 al 25. El Señor Jesús, cumpliendo su ministerio, se encuentra en esta ocasión con alguien que tenía una necesidad importante, porque precisamente no veía, se trataba de un ciego. Hace poco mencionamos otro ciego, ahora es uno diferente. No tenía la vista, no veía físicamente. Pero usted sabe que también a veces cuando uno no puede ver físicamente, algunos tienen la capacidad de ver físicamente, pero aún así viven en oscuridad, en tinieblas, en desorientación y en incertidumbre. Esta persona tenía esta situación y entonces Jesús se encuentra con él. Quiero leerle lo que dice el texto en la Biblia. Cuando llegaron al pueblo de Betsaida, de allí eran Pedro y su hermano también, al pueblo de Betsaida, unas personas guiaron a un ciego hasta Jesús y le pidieron que lo tocara. Qué interesante este párrafo, ¿no es cierto? Algunas personas guiaron a un ciego hasta Jesús. ¿Quiénes serían esas personas? ¿Serían los discípulos? Es de esperar que las personas que tienen necesidades o no conocen al Señor sean guiadas a Jesús por aquellos que ya sí somos discípulos de Cristo. Pero en este caso, quizás hayan sido personas que no eran discípulos de Jesús, al menos todavía, pero que sabían que Jesús tenía poder. Quizás ya habían oído o habían visto a Jesús obrar milagros o maravillas en la vida de otras personas. Por lo cual entonces guiaron hacia esta persona a Jesús. Hay que guiar a las personas a Jesús. Lo guiaron a Jesús porque sabían que en Él había poder, había misericordia, había gracia. Y que Él iba a obrar. Y entonces le pidieron que lo tocara. Ellos sabían que aunque sea el toque de Jesús sobre la vida de esa persona sería suficiente. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, colocó las manos sobre él y le preguntó si veía algo. El ciego respondió, veo gente, pero parecen árboles que caminan. Entonces Jesús volvió a ponerle las manos sobre los ojos. El hombre miró de nuevo con cuidado y vio todo claramente porque ya estaba sano. Qué tremendo es lo que Dios hace en la vida de las personas. Están retomando la visión, le están dando visión, le están dando vista, restaurando la vista a las personas. Están compartiendo con las personas la más grande visión. Este hombre estaba recuperando la visión y con ello, por supuesto, estaba recuperando muchas otras cosas, porque no solo su visión fue restaurada y recuperada, con ello toda su vida fue cambiada y transformada por este hecho también. Es interesante. La pregunta de Jesús, ¿qué ves? ¿Qué ves? Es interesante, en la Biblia hay varias veces que se repite este mismo interrogante y esta pregunta a algunas personas. En la Biblia encontramos que Dios le preguntó a algunos de sus siervos, por ejemplo a Zacarías. El profeta Zacarías dijo, ¿qué ves? Y él entonces estuvo refiriendo esa visión que estaba observando, que venía también de parte de Dios. En otros casos fue a Amós, que le dijo, Amós, ¿qué ves? Y bueno, también él tuvo que referir lo que se le presentaba delante de los ojos espirituales y podía ver para él de parte de Dios. Grande visión, la más grande visión de parte de Dios. Así fue también con Jeremías y bueno, ahora lo encontramos también junto a este ciego. Aún los discípulos de parte de Jesús recibieron esta indicación y dijeron, alcen sus ojos y miren. Y Jesús les dijo, ¿qué ven? Así que es interesante esta pregunta porque está referida a una capacidad, a una visión, a qué es lo que nosotros vemos o no alcanzamos a ver, porque Dios quiere darnos la más grande visión, que nuestra visión sea perfecta, completa, profunda, amplia y seamos guiados por esa visión. En este caso, si Jesús estuviera aquí y nos preguntara a nosotros, bueno, miren a su propia iglesia, miren la iglesia, Jesús es el camino, ¿qué ven? Estoy seguro que podría haber un buen número de respuestas diferentes o un abanico de respuestas diferentes, pero en definitiva, al menos la mayoría tendríamos que coincidir en la respuesta. Todos podríamos tener que tener la capacidad para ver lo que está aconteciendo de parte de Dios entre nosotros y poder responder a Jesús con toda seguridad. Señor, vemos personas que están siendo salvas. Vemos personas que están siendo redimidas, que están siendo alcanzadas por el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Señor, estamos viendo personas que están alcanzando libertad, que han venido, las hemos encontrado un tanto atadas y esclavizadas, pero vemos que vos les estás trayendo libertad. Y vemos otras que están siendo sanadas y restauradas, no solo de enfermedades físicas, las vemos que se están recuperando de enfermedades del alma, dolores del alma, está siendo sanada esa persona de sus heridas, de sus sufrimientos. Lo que vemos es bendición sobre la vida de todos y de muchos que están viniendo a conocerte cada semana también. Así que, Señor, lo que vemos en tu iglesia son personas que llegan así, tristes, atribuladas, sin fuerzas, pero luego de un tiempo vemos cómo recuperan la alegría y la fortaleza para seguir viviendo y confiando en vos para transformarse en personas victoriosas. Señor, lo que vemos es una iglesia fiel, no perfecta, pero una iglesia fiel, una iglesia que intenta guardarse en santidad, haciendo lo que es correcto delante de tus ojos. Una iglesia comprometida cada vez más, una iglesia gozosa que disfruta este tiempo en el cual vos manifestas y revelas tu presencia entre nosotros. Vemos que es una iglesia ungida, una iglesia valiente, una iglesia esforzada. Una iglesia que está dando cumplimiento a la misión que nos encomendaste. En definitiva, vemos una iglesia viva, una iglesia en pie, una iglesia dinámica, una iglesia numerosa, una iglesia creciente, una iglesia poderosa, porque vos estás entre nosotros. Es una iglesia que ministra y sirve a las necesidades de las personas de la comunidad. No estamos cerrados en nosotros mismos y no vemos nada de lo que acontece a nuestro alrededor. No solo de la comunidad, sino también más allá todavía. Algunos son alcanzados por la gracia y la bendición que Dios nos da y compartimos con otros. Así que vemos, Señor, a muchos creyentes, hijos e hijas tuyas en esta iglesia, deseosos de llevar a Cristo a las personas, para atraer a las personas a Cristo. Dios está aquí, es lo que podemos percibir y es lo que tendremos que afirmar muchos de nosotros, la mayoría, porque efectivamente es así. Tenemos que verlo eso y verlo ya no tan solo con ojos espirituales, que queda expuesto a aquellos que no tienen visión espiritual, porque todavía no han entregado su vida a Cristo. Lo pueden ver con sus ojos físicos. La gente puede venir y ver que hay algo distinto, algo diferente en el clima, en el ambiente, en los vínculos, en lo que sucede, en la palabra, en la alabanza, en las oraciones. Ven algo distinto en tu vida, en la del otro, y entonces llama la atención y eso les guía a aquel que está entre nosotros, que es Dios. Así que podemos afirmar todos, el Señor está aquí y su gloria y su poder se hacen visibles ante todos. Es lo que tendríamos que decir, pero la pregunta ¿es lo que dirías vos? ¿Es lo que diría usted? ¿Lo estamos viendo o no? ¿Qué ves? En este tiempo nos estaría preguntando Jesús. Es por eso Él quiere compartir la más grande visión. Él ya nos dio visión como iglesia. Tenemos establecido una declaración de visión para que sepamos claramente lo que Dios se propone hacer entre nosotros, que ya está llevando a cabo, porque no es a partir de hoy, hace un tiempo ya estamos siendo guiados por Dios bajo esta visión y estamos haciendo todo que de tal manera que esa visión la podamos ir alcanzando, la podemos ir construyendo, la podemos ver a Dios que lo sigue llevando a cabo entre nosotros también. Así que usted tiene allí la declaración de visión de esta iglesia. La iglesia, esta iglesia, tiene una visión por lo cual alcanzar, por lo cual se esfuerza, por lo cual trabaja, por lo cual aporta, por lo cual se compromete. Y esta visión es ser una iglesia del reino, activa y atractiva, una iglesia enamorada de Cristo, una iglesia abierta a la comunidad, una iglesia que comparte las buenas nuevas y que crece integralmente para que todos los varelenses conozcan a Cristo. Es una declaración de visión, es algo sencillo, pero que marca claramente aquello que Dios ya está haciendo hace un tiempo entre nosotros y que vamos viendo que cada día que avanzamos se hace más clara la visión, se va conformando mejor y que obviamente Dios la va a llevar a la consumación. Él lo está haciendo y lo está llevando a cabo entre nosotros, lo está realizando, Dios está obrando. Por eso yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús a que vos, hombre o mujer, seas un varón o una mujer de visión espiritual, de visión de Dios. Dios tiene la más grande visión para tu vida también y tenés que vivir de acuerdo a ello. Para que entonces todos juntos como iglesia nos movamos en función de la visión. Para ser una iglesia que tome decisiones de acuerdo a la visión que Dios nos ha dado. Que lo da todo por alcanzar esa visión. Que disfrutamos el camino de construcción de la visión. Que sigamos siendo una iglesia que se capacita, aprende, adquiere herramientas para un mejor servicio o ministerio a nuestro Dios. Para ser una iglesia que aumenta y profundiza cada día su compromiso, que toma responsabilidades y las cumple, que participan todos aquellos que forman parte de esta comunidad. Es una iglesia en la cual no esperamos que la gente se convierta en espectadores, sino que sean activos participantes y aporten lo que está de su parte también. Que sean instrumentos santos, dispuestos y disponibles para la extensión del reino. En definitiva, todo esto porque la visión no es un fin en sí mismo, sino que es un canal, es una estrategia para un propósito mucho mayor y trascendente. Obviamente es que muchos conozcan a Cristo como Salvador personal. Dios se propone hacer esto con nosotros para que muchos conozcan a Cristo como Salvador personal. Así que la visión ya estuvo en el corazón de Dios y Él la quiere poner en tu corazón y en tu vida, en la vida de todos y cada uno de nosotros, para que podamos vivir de acuerdo a ello también. No solo como iglesia, Dios se propone hacer lo mismo en tu propia vida personal. ¿Qué ves para tu vida de parte de Dios? Si Él ahora, Jesús, nos preguntara, no qué ves mirando a la iglesia, si Él ahora nos dijera, ¿y qué ves para tu vida? Bueno, ¿qué le responderías? Obviamente allí va a comenzar a haber, sí, mucha mayor disparidad o diferencia en las respuestas, porque será de manera personal. Pero lo que quiero definir con esto es que Dios tiene una visión para tu vida también, que vos tenés que tener como hijo o hija de Dios, una visión, la visión más grande es la que Dios tiene para vos, porque Dios es grande, tu Dios es grande, es el más grande de todos los tiempos. Toma la visión de lo que Dios tiene para ti. ¿Y cuál es? No sé. Habrá que pedirla, Él te la va a revelar, no la tiene escondida, no es difícil encontrarla, recibirla, reconocerla, Él te la va a revelar porque Dios quiere que vos como hijo o hija de Él vivas bajo su visión y te desenvuelvas y te desarrolles y tomes decisiones de acuerdo a esa visión que Dios tiene y te quiere dar. ¿Cuál es la visión que Dios tiene para tu noviazgo, para tu matrimonio, para tu familia, para tu profesión, para tu trabajo o tu ministerio? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Y entonces Jesús tuvo que poner nuevamente sus manos sobre los ojos de aquel hombre y recién ahora fueron abiertos completamente. Y dice que su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Y eso es lo que a veces ocurre entonces, que podemos ver pero no con claridad. O en otros casos directamente no ver, como era la condición primaria y previa de esta persona. Si aún no vemos o no vemos con claridad, pidamos a Dios que abra nuestros ojos. Señor, yo quiero verlo. No me lo quiero perder. Al ciego le dijo, ¿qué ves? Nada. Estoy ciego. ¿Y ahora? Ahora veo a los hombres, pero parecen árboles. Pero se mueven. Y luego del último toque, ¿y ahora? Ahora veo todo perfecto, ahora veo, ahora percibo tu visión para mi vida, me has dado visión, me has hecho ver lo que hasta ahora no veía. Y eso es lo que hay que pedir a Dios en oración, si es que todavía no alcanzaste a recibirlo y a percibirlo. Por lo tanto, primero hay que tener visión, tenés que recibir esa visión, tenés que solicitar esa visión. La visión que Dios tiene es la más grande visión para tu vida. Luego, tenés que ser feliz y agradecido por pertenecer a una iglesia con una visión desafiante como la que nosotros tenemos. No andamos a la deriva, no andamos de acá para allá sin saber cuál es nuestro rumbo o hacia dónde pretendemos ir. No, tenemos una visión dada por Dios y cuando hay visión, entonces la iglesia tiene rumbo, tiene dirección, tiene un camino delante suyo que debe transitar. Y eso es lo que estamos haciendo y por eso Dios se sigue glorificando entre nosotros. Pero eso es algo desafiante para todos, por lo cual tenemos que estar felices y agradecidos de también pertenecer a una congregación que tiene esta clase de visión. Por último, hay que comprometerse activamente, no ser solo un oyente o un espectador. Lo que hay que hacer es participar en la construcción de esa visión, porque allí está la bendición. No en ver cómo lo hacen otros, no en escuchar acerca de cómo van las cosas. La bendición está en que vos digas: Señor, contá conmigo. Yo también voy a ser herramienta e instrumento para que vos lo puedas llevar a cabo. Y allí va a estar tu bendición y la bendición de tu familia también. Así que hay que comprometerse, un compromiso real, un compromiso a dar lo mejor. Nadie está diciendo que vos necesitas vivir en el templo y estar. No, nadie dice eso. Por el contrario, cuida siempre tu familia, cuida siempre tu salud. Eso está bien así, eso viene de parte de Dios. Pero además, comprométete con la visión que Dios ha dado a la iglesia y ha dado talentos y dones y capacidades, las ha puesto en tu vida, en la vida de cada uno, para que a través de ellos vos puedas aportar algo más. Y cuando todos lo hacemos así, con este buen espíritu y esta buena disposición, como lo estamos haciendo, y Dios se manifiesta y está tan gozoso Él porque nosotros tengamos esa actitud, porque usted y vos tengan esa actitud, que entonces Él dice: yo voy a multiplicar todo lo que ellos esperaban encontrar, yo lo voy a multiplicar, los voy a sorprender más, yo los voy a bendecir más, yo voy a derramar más bendición allí en mi pueblo, y eso implica tu vida y la de tu familia también. Así recibimos gloria, Él recibe la gloria, y muchos le van a seguir como fieles discípulos. Así que esa tiene que ser nuestra oración en esta noche también. Señor, pone ahora en el corazón y en la mente de todos nosotros esa visión, la que tenés en tu corazón, la más grande visión. Señor, que la podamos tener presente, que sea como una brújula, una guía, que nos va a guiar en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en las decisiones que tomemos. Señor, eso va a hacer que canalicemos nuestros esfuerzos, energía, talentos, dones, todo tenga que ver con alcanzar esa visión que pones delante nuestro, Señor, porque allí hay bendición, pero allí hay gloria a tu nombre. Eso implica que a medida que avancemos, muchos más van a ir conociéndote a vos como Salvador personal. Así que eso debe ser nuestra oración, Señor. Danos, yo quiero ver, Señor, yo quiero que abras mis ojos si no lo veo. O quiero que me la clarifiques más. Señor, llénanos de tu visión en esta noche también a todos los que estamos aquí. El Señor cumplió su ministerio y cumplió esta visión con la cual vino del cielo. Allí, junto al Padre y al Espíritu Santo, el Hijo de Dios, establecieron esta misión, este propósito de la venida de Jesús aquí a la tierra. Y vino bajo esa visión. La visión era vencer a la muerte para siempre y ofrecer salvación y vida eterna a todos los seres humanos que estábamos esclavos, encerrados, en oscuridad, sin poder ver, viviendo desorientados, en incertidumbre, etc. Así que Él vino y lo llevó a cabo. Él cumplió. Él la propuso, la tuvo delante suyo, se encaminó hacia el cumplimiento de esta visión y le dio consumación completa. Así que tenemos que estar agradecidos también por lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y el Señor mismo se encargó de encomendar a la iglesia el hecho de periódicamente celebrar la cena del Señor, que precisamente es un recordatorio, es el hecho de poder tener presente el amor que Dios ha tenido y tiene y tendrá por todos y cada uno de nosotros. Es poder tener presente que un día nosotros también estábamos ciegos y no veíamos nada, hasta que encontramos a Cristo un día y Él abrió nuestros ojos, no solo lo físico, sino particularmente lo espiritual. Y entonces toda nuestra vida fue cambiada y transformada. Y por esa razón ahora estamos viviendo en visión, con visión dada por Dios. Ya no hay incertidumbre, ya no hay desorientación, Nuestra vida tiene rumbo, tiene caminos, sus propósitos. Así que la vida nuestra como hijos e hijas de Dios no va de aquí para allá sin saber a dónde o por qué. No solo tiene visión, tiene propósito, tiene razón de ser, tiene valor, tiene importancia, tiene utilidad tu vida también en manos del Señor. Por eso es bueno que en este momento, en esta parte del mensaje de esta noche, podamos celebrar la cena una vez más y hacerlo con este espíritu, un espíritu de gratitud, un espíritu de alabanza a Él. Mientras vamos a estar participando de los símbolos, porque son símbolos el pan y la copa, mientras participamos de ellos vamos a poder recordar y reconocer una vez más cuánto nos ama el Señor. Él entregó su propia vida por cada uno de nosotros. Él lo hizo porque nos ama, te ama. Él lo hizo para que vos tengas, y yo también, la oportunidad de salir de la esclavitud, de ser libres, de ser sanos, de tener paz en el corazón, de ser salvos para siempre, de salir de esa oscuridad y de esa ceguera, y entonces podamos venir a ver y a tener luz en nuestra vida. Él lo hizo por cada uno de nosotros, lo hizo voluntariamente, y así voluntariamente también se acepta o se rechaza este ofrecimiento de Dios en Cristo Jesús. Pero muchos de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, tomamos esta decisión. Dijimos, como este ciego, Señor, necesito, quiero ver, quiero una vida distinta, quiero fortaleza, quiero que alivies mi carga, mis dolores, mis aflicciones, mis angustias, saques mis temores. Señor, lo he intentado, ¿quién no lo intenta? He buscado, ¿y quién no busca? Pero hasta ese momento nadie ni nada habían podido darme respuesta. Seguía igual o peor. Hasta que finalmente un día tomé la decisión y confié en vos. Aún sin entender, sin comprender todo, estaba tan encerrado en lo mío. Pero había algo en el ser interior que me decía, es Él, es tu esperanza, es tu oportunidad, podés confiar en Él. Y tomé la decisión, tomamos la decisión. Y qué grande alivio se presentó en nuestra vida en el mismo instante en que le dijimos a Dios, Señor, ayúdame. O, Señor, te doy mi vida. Oh, Señor, toma mi vida, recibime, cambiame, transformame. Oh, no importa la expresión, lo que Dios ve es lo que va a ver en tu corazón siempre, el deseo de tu corazón. Y Él lo va a saber ver e interpretar. Por lo cual, obviamente, hubo un gran alivio porque experimentamos que Dios era real. De alguna manera experimentamos esa sensación de paz. A pesar de que volvíamos a casa y quizás todas las cosas todavía estaban igual, pero ahora sabíamos que algo distinto, algo nuevo había ocurrido en nuestro ser. Y eso es cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida. Y cuando viene la presencia de Dios a tu vida es para quedarse para siempre. Así que cuando uno vuelve a casa después, vuelve con la presencia de Dios dentro de uno. Y allí Dios comienza a obrar. Y ahora comienzo a experimentar de a poco. Efectivamente Él está conmigo, me lo está demostrando. Puedo verlo. Pero eso lo que necesitamos es ver. Él está allí contigo. Míralo. Está contigo, nunca te abandona, nunca te deja. Todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces comenzamos a sentir paz. No de un día para otro. Otra vez compartíamos en esta tarde, esto no es magia. No, es una experiencia real. Pero para muchos de nosotros haber andado 10 años, 20 años, 30 años enredados en cosas y cargas y Ah, bueno, él lo hace, Él lo va haciendo. Y efectivamente es así. Día a día uno puede notar esa presencia y puede ver cómo Él obra en nuestra vida y cómo nuestra vida va siendo cambiada y transformada y cómo junto con eso las circunstancias también comienzan a cambiar. En definitiva, esto es lo que recordamos como iglesia toda vez que celebramos la cena del Señor. Es que encontramos esperanza, encontramos salvación, encontramos vida eterna, encontramos lo que siempre buscamos y nunca habíamos hallado hasta que encontramos a Cristo. Este es el mensaje que también te queremos dar a vos, es el mensaje que le queremos dar a usted en esta noche. Por eso antes de participar de la cena y repartir los símbolos con los miembros de la iglesia, yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Inclina tu rostro y orá. Orá a Dios. Si ya sos de Él, si ya habías tomado esta decisión, y dale gracias, expresa lo que hay en tu corazón. ¿No estás feliz? ¿No estás gozoso y gozosa porque sos de Cristo? ¿Porque tu vida está en manos de Dios? Así que expresale lo que hay en tu corazón. Alabanza y gratitud. Solo eso es lo que va a surgir. Gratitud y alabanza. Gracias, Señor, porque viniste a buscarme. Gracias porque viniste a rescatarme, a cambiar mi vida, a darme vida. Y porque me estás transformando día a día. Porque me hiciste libre. Porque vas poniendo paz en mi corazón cada día más y más profunda. Pero gracias porque alejaste el temor, los temores de mi vida. Ya no la tengo temor a nada ni a nadie. Porque sé que vos sos el Todopoderoso que me cuida y que me guarda. Y sé que mi vida está en tus manos. Así que agradecele a Dios en oración. Presentale tu propia vida a Él. Mientras seguimos con nuestros rostros inclinados, quizás alguno de los que está aquí, alguna persona de las que está aquí, no había tomado nunca esta decisión. Nunca lo había escuchado. Yo ahora te quiero invitar en el nombre de Jesús a que vos aceptes este regalo que Dios te quiere dar. Que vos también abras tu corazón a Él. Que le entregues tu vida a Él. Que confíes en Él. Y que dejes que Dios haga todo lo que tenga que hacer en tu vida. En definitiva, Él va a romper esas cadenas. Él va a aliviar tu carga. Él va a traer sanidad a tu corazón si está quebrantado. Él va a traer paz. Él va a extender sus brazos hacia vos para abrazarte. Él te va a rodear de su misericordia, de su gracia. Si hubiera alguien en esta noche que quiere tomar esta decisión, yo le invito solamente a levantar su mano para indicarlo. Si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Es así de sencillo, pero es muy poderoso. Y es real, es real. Usted va a experimentar a Dios en su vida también. ¿Habrá alguien más que quiera tomar esta decisión? Levante su mano para indicarlo. Y oraremos al Padre para que Él desate esa bendición sobre su vida también. Le pido a los diáconos que van a repartir los símbolos que vengan aquí rápidamente para poder hacerlo. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús porque estás entre nosotros. Gracias, Señor, porque estás en la vida de muchos de los que estamos aquí. Gracias porque ha habido en esta noche también personas que han confiado, Señor, y han puesto su confianza en ti y entienden que tú eres la esperanza para sus vidas. Señor, les bendecimos en tu nombre y sabemos, Señor, que vos les estás abrazando y estás derramando y desatando tu amor sobre ellos, tu gracia, tu misericordia, para que ellos puedan percibir y saber que vos vas a estar ahora siempre con ellos. Todos los días, Señor, estén donde estén, pase lo que pase, estarás allí. Porque ahora sus vidas te pertenecen a vos y les vas a cuidar, les vas a rodear. Señor, les vas a preservar de todo mal. Les vas a guiar, los vas a llevar por caminos de bendición. Señor, los vas a ministrar en sus cargas, en sus aflicciones, en sus necesidades. Porque podrán vivir, Señor, con gozo del Espíritu Santo. Porque se van a sentir fortalecidos en ti, Señor. Porque vas a derramar la más grande visión sobre sus vidas también. Bendito sea tu nombre, Señor. Y van a experimentar cosas preciosas y cambios y victorias y triunfos. Señor, vos les vas a acompañar. Te pedimos no solo por ellos, por sus hogares, sus familias, sus matrimonios, sus hijos. Señor, guárdalos a todos y rodéalos a todos para que ellos también puedan confirmar y ver que tú te ocupas de todos ellos. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta noche. Oramos en Cristo Jesús y rogándote que, Señor, tu iglesia te honre y glorifique al participar de la cena en esta noche también. Oramos en aquel que dio su vida por todos nosotros, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Te voy a invitar a ponerte en pie para recibir el símbolo. ¿Sabe? El Señor Jesús compartió esta última cena con sus discípulos, aquellos que ya habían tomado esta decisión y compromiso de seguirle. Así que representan a los miembros de la iglesia o a aquellos que están entre nosotros que aún no siendo miembros ya han tomado esta decisión también y están comprometidos a seguirle en obediencia, en santidad. Así que reciba ese trozo de pan. La Biblia dice que representa el cuerpo del Señor. No es el cuerpo del Señor, lo representa solamente. No se transforma ese pan en ninguna otra cosa, sigue siendo pan. Por eso el Señor cuando estuvo allí con sus discípulos le dijo, tomen, coman, esto representa mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y así lo instituyó el Señor. Y así la iglesia lo tomó como una enseñanza y lo practica una vez por mes para recordar y tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios nos ama. Dios nos seguirá amando siempre. Que está comprometido a estar con nosotros, entre nosotros, y bendecir nuestra vida. Así que lo tenemos que hacer con este espíritu y recordando el significado que tiene. A medida que recibas el pan, entonces eleva una oración personal a Dios, una oración de gratitud y participa del pan. Participa del pan, hacelo en adoración a Él. Y luego vamos a estar recibiendo entonces también la copa. Mientras tanto, vamos a escuchar una canción para ser inspirados en este tiempo tan especial. alabamos al Señor, participemos del pan. Lo hacemos igualmente para gloria de su nombre. Así que participa con libertad. Nosotros también, Él está a tu lado ahora, así que es un tiempo precioso para que puedas abrir tu corazón y todo tu ser pueda ser derramado delante de su presencia y puedas permitir que Él te ministre y te bendiga en esta noche también y puedas desahogarte y puedas dejar en Él tus cargas, tus dolores, confiar en Él. Él no va a tomar solo eso, Él va a tomar toda tu vida completamente, para que estés con Él para siempre también. Así que si recibiste la copa, participa de ella, para dar honra y gloria a aquel que lo dio todo por ti y lo va a seguir dando permanentemente, por sobre todas las cosas. Su amor estará contigo siempre. Así que honrale y glorificale a Él al participar ahora de la copa. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias, Señor, por lo que seguís haciendo en favor de cada uno de nosotros, por mi propia vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento mientras reciben nuevamente la copa. Pero déjeme compartirle algo más para finalizar en esta noche respecto al pasaje que estamos viendo. Dios tiene la más grande visión para nuestra vida, para la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero así como le ocurrió a esta persona antes de encontrarse con Cristo, ellos no ven, él no veía y muchos no ven en este tiempo respecto a sus vidas. No saben a dónde van. La vida de muchas personas anda por allí sin saber muy bien quién dirige las cosas en este mundo, quién dirige mi vida, cuáles son las fuerzas que están actuando. ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde me están llevando? Para la vida de muchos, no ver implica oscuridad, implica tinieblas. Y esto es como manejar un auto a gran velocidad bajo una densa niebla. En cualquier momento uno choca y sufre mucho, pérdida, dolor. Es como un barco en medio de la noche y bajo niebla. Es como el Titanic que no alcanzó a ver el iceberg. Finalmente choca, por más fuerte que el ser humano se considere, finalmente en esas circunstancias golpea contra algo y hay grande pérdida. Es como querer llegar a un lugar estando oscuras. Hay peligro de chocar, hay peligro de golpes, de accidentes, de sufrimiento. Muchos no ven porque están con la cabeza gacha. Por supuesto que no podemos condenar a nadie por eso. Por supuesto que no les podemos reprochar como si todavía fueran culpables de todo ello. Y están con la cabeza gacha porque están abrumados por el peso del sufrimiento y de la aflicción. Por eso no ven, porque están en esta imagen, en esta figura, en esta posición. No ven más allá de lo que está allí cerca de ellos, por el peso de esa aflicción. No ven porque están tapados por la soledad. Sus ojos están cubiertos de lágrimas, por eso no ven o no ven con claridad. Son personas que están escondidos en refugios, acompañados solo por su dolor, por eso no ven. En cárceles que no tienen ventanas, no pueden ver. Y cuando no ves, no sabes a dónde vas. Estás siempre desorientado. Te chocas y te golpeas con otros que están igual. En otros casos, hay personas que ven, pero ven algo solamente, ven distorsionado, no ven la realidad como es, como le sucedió a este que era ciego luego del primer toque de Jesús. ¿Qué ves? Y veo los hombres, pero me da la idea como que son árboles que caminan. Y esto implica entonces lo difuso que es la vida para muchas personas también. Y entonces su visión en su búsqueda también está distorsionada. Se sienten inseguros, no tienen claridad. Para mucha gente hay muchas sombras por allí en la vida, muchas imágenes. Y ellos invierten tiempo, dinero, ánimo y expectativas en ver si logran ver que sus ojos sean abiertos, que su vida sea cambiada. Pero cuando llegan a algún lado, se dan cuenta que no era donde se habían propuesto ir. Y entonces, como no deseabas llegar a ese lugar, se produce insatisfacción y frustración. Es volver a empezar, volver a buscar, volver a tratar de ver con claridad, pero ¿por dónde pasa mi camino, mi rumbo, mi sentido de vida? Y muchos repiten la experiencia. A algún lado se llega, pero se dan cuenta que no era a donde yo quería ir. Esto no me da solución, esto no cambia mi existencia. A una mujer en la palabra de Dios le sucedió esto. Estuvo durante largos años buscando sanidad. Aquí y allá, desorientada, buscando, confiando en este médico. ¿Puede traer sanidad? No, y ya había pagado. Y va otro médico, otra vez esperanzada y con expectativas, y paga, y hay solución, no lo hay. Y siempre terminó llegando a lugares y a personas que nunca le pudieron traer solución definitiva a su situación. Mientras tanto, invirtió tiempo, ánimo, esfuerzo, dinero, y se quedó sin nada. hasta que un día encontró a Jesús, confió en Él, hasta el punto que si yo tan solo, no que Él me toque a mí como hizo con Ezequiel, si yo lo toco a Él, si yo toco su manto, voy a ser sana de mi enfermedad para siempre. Y efectivamente, cuando logró hacerlo, sus ojos fueron abiertos, es decir, alcanzó sanidad, su vida fue cambiada y transformada. Así pasa con la gente, no ve o ve distorsionado y anda buscando. Y la solución está en Jesús. Todo cambia cuando uno encuentra a Jesús y confía en Él. Alguien estaba tendido en una camilla en el piso. 42 años había estado así. Quizás desde que nació, no lo sabemos. Pero estaba allí, en oscuridad, sin ver. Se puede imaginar la vida de ese hombre, de esa persona. Y no estaba ni siquiera en la casa. Estaba alrededor de una gran pileta, un gran estanque que había en aquel lugar, esperando tener esperanza, sanidad, salvación. Porque se decía que de vez en cuando las aguas se agitaban y se movían, que eso provenía de algunos ángeles del cielo, y que entonces la primera persona que llegaba al estanque y se metía en él era sano de cualquier dolencia que tuviera. Aquel paralítico, tantos años buscando, buscando, buscando. Yo no entiendo cómo habría soportado todos esos años, porque, claro, él decía, cuando se encontró con Jesús, y yo quisiera, pero siempre alguien va a llegar antes que yo. Y nunca encontraba una esperanza que diera respuesta final a él. Pero Jesús le dijo, no te hace falta el estanque, ahora estoy yo. Y yo te bendigo, por lo cual te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y obviamente que aconteció eso, el hombre se puso en pie después de 42 años. Después de ser frustrado y decepcionado por la vida, que él encontró absoluta libertad, alivio. Su vida, para su vida se abrieron los ojos y un nuevo horizonte, una transformación completa. Es Jesús quien tiene la respuesta para tu vida también. Jesús quitó aquello que impedía ver, sanó la capacidad de ver, pero mucho más, eso está representando una restauración de visión espiritual, una transformación completa de la vida de la persona, no solo una cuestión física. A veces, siendo creyentes, no vemos al Señor, no vemos su obrar. No sabemos hacia dónde nos dirige, no estamos bajo visión, no andamos bajo la visión. En todos los casos, la visión viene de Dios, es de Él. Él la revela y la hace conocer a sus hijos y a su iglesia. Sus caminos son perfectos, sus propósitos son deseables. Su visión es plenitud y vida para la vida de cada uno de nosotros. Es una visión para dar cumplimiento a la misión que nos ha encomendado y al propósito que tiene para con nosotros. Finalmente, seguir la visión de Dios es seguir al Dios de la visión, el Todopoderoso. Por eso, al hacerlo, hay poder, hay victoria, hay bendición. Pero se requiere fe, obediencia y compromiso. Cuando se rechaza la visión, hay desierto. Hay escasez, hay dolor, hay aflicción. El ciego sigue siendo ciego porque rechazó a aquel que podía cambiar y transformar su vida. Cuando se sigue la visión, se rompen cadenas de esclavitud. Dios compartió una visión con su pueblo Israel mientras estaba en esclavitud en Egipto y les dio la visión de sacarlos de allí y guiarlos hacia una tierra prometida, preciosa, preparada, de bendición para ellos. Cuando el pueblo obedeció, las cadenas de esclavitud cayeron, se rompieron, porque obedecieron a la visión. Así va a pasar en tu vida. Cuando obedezcas la visión que Dios tiene para vos y lo sigas a Él, muchas cadenas que hoy te tienen atado o atada, muchas ataduras que pueden estar en tu vida, muchas cosas que te frenan y te retienen, van a caer, serán rotas. Porque tu obediencia a la visión te va a dar libertad de la esclavitud, te va a hacer libre. Cuando se obedece la visión, podrás conquistar nuevos territorios, tomar y poseer aquello que Dios tiene para ti, para que disfrutes. El pueblo de Israel entonces toma la tierra prometida y efectivamente comprueba que es una tierra que produce en abundancia, rica, preciosa, y pueden disfrutarla y ser satisfechos plenamente. Pero eso porque siguieron y obedecieron la visión. Cuando te pones bajo la visión, se restauran los muros caídos. Dios compartió una visión con Nehemías y con otros también de reconstruir los muros de la ciudad santa que estaban derribados y destruidos. Y cuando obedecieron y siguieron la visión con compromiso, los muros fueron reconstruidos. Hay muros que están caídos en muchos matrimonios, en muchas familias, en la salud de muchos. Hay muros emocionales que están rotos y caídos. Cuando vos te propones seguir la visión, aceptarla, entonces esos muros van a ser reconstruidos. Los matrimonios serán restaurados. La salud alcanzará sanidad. Tu corazón será sanado. Ahora huyen la tristeza y el lloro, y hay nuevas fuerzas, gozo y pasión. Por eso cuando se acepta la visión hay sanidad. ¿Qué ves? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves a vos mismo, a vos misma? ¿Cómo ves tu vida hoy? ¿Y para mañana? ¿Y para el año que viene? ¿Y si te dijera, y de acá 5 años? Yo no sé ni qué va a suceder conmigo mañana, usted me pregunta, de acá 5 años. ¿Qué ves en tu matrimonio? ¿Qué ves en tu familia? ¿Y en tu trabajo? ¿En tu ministerio? ¿Tenés visión? ¿Es clara? ¿Es desafiante? ¿Te fortalece? ¿Puedes ver claramente o es todo medio difuso? Definitivamente, el que da la vista es Jesús. El que trae visión poderosa es Jesús. Así que, en todos los casos, pidamos ayuda a Jesús. Vamos a permitirle que Él obre con poder en nuestra vida y nos transforme. Que abra nuestros ojos, que nos ponga en pie, que nos haga sanos y sanas. Por eso te quiero invitar finalmente en esta noche a poner tu vida en sus manos, a confiar, a obedecer sus instrucciones, a seguir la visión en obediencia. Y le vamos a decir en esta noche a Dios: Señor, abrí nuestros ojos, abrí mis ojos, dame visión, toca mi vida, como lo hiciste con aquel ciego. Yo necesito ese toque, necesito ver y ver con claridad. Señor, transformame. Señor, déjame ver mi matrimonio restaurado. Déjame ver mis heridas curadas. Déjame ver mi aflicción derrotada. Déjame ver que mis cadenas son rotas. Déjame ver y experimentar que mis fuerzas son renovadas. Mi vida es cambiada. Señor, abrí mis ojos para que vea y disfrute tu presencia. Darme cuenta que vos estás a mi lado. Percibir tu amor y tu misericordia. Poder reconocer que me rodeas con tu gracia, que soy victorioso o victoriosa porque soy tuyo. Déjame ver que estoy viviendo en el poder del Espíritu Santo en plenitud. Señor, por último, abrí mis ojos para que vea que vos siempre estás conmigo, que me guardás, que me cuidás y que guías mi vida. Y si de alguna manera esta fue tu oración, yo voy a orar también en esta noche para terminar y pedirle a Dios, a nuestro buen Dios, que lo haga, que se glorifique en tu vida. que te bendiga ricamente, que te toque, toque tu ser, toque tu corazón, te sane, te restaure, te dé nuevas fuerzas, que quite la tristeza, que pueda secar tus lágrimas, si las había, si las hay, que pueda glorificarse en tu matrimonio, en tu familia, lo más precioso que Dios nos quiere dar. Y quizás está expuesto, está en riesgo. Todavía hay esperanza. Dios lo puede hacer, Dios lo quiere hacer. Y Él quiere poner la más grande visión en tu vida. Es esta visión, el de que seas un hombre, una mujer victoriosa, que descansa en las manos de Dios Todopoderoso, que sabe que delante suyo tiene un camino trazado por Dios, que es camino de bendición, un camino en el cual Él te va a acompañar siempre. Él quiere darte esta visión a tu vida, de que sientas paz en tu corazón, no importa lo que pase alrededor, no tengas temor de nada ni de nadie, porque sabes que Él te guarda con victoria siempre, de que tu vida es importante y valiosa para Él. Él quiere darte esta visión, es la más grande visión, de que tu vida tiene sentido, de que Él ha visto tus luchas. Dale la oportunidad a Dios, dale la oportunidad a Jesús. Bendito Padre, gloria y honra a tu nombre te damos una vez más en esta noche, pero además en este momento yo quiero pedirte, Señor, quiero rogarte en los nombres y en los méritos de Jesucristo que obres en la vida de todos los que estamos aquí y de alguna manera te estamos diciendo, ayúdanos, ayúdame, dame visión, abrí mis ojos, cambia mi vida. Oh Señor, vos lo estás haciendo también ahora porque has podido ver el corazón de todos los que estamos aquí y sabes quienes han estado deseándolo también. Y vos sos fiel, Señor. Y no defraudás nunca a nadie. Así que, Padre, desato esa bendición en los cielos sobre la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí. Queremos ver tu victoria, Señor. Queremos ver el poder del Espíritu Santo obrando, trayendo libertad, rompiendo cadenas, derribando muros, restaurando. Queremos ver, Señor, que allí donde había tristeza, ahora hay gozo, hay alegría. Queremos que allí donde había temor, Señor, ahora tú pongas tu paz, la paz que viene de tu presencia. Señor, queremos ver que aquellos que estaban caídos son puestos en pie por el poder del Espíritu Santo. Queremos que allí donde había derrota y brazos caídos, tú los levantes nuevamente en alto y seas fortaleza, refugio y escudo de aquellos que todavía tienen luchas o dificultades. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias porque tú eres real, porque eres verdad, porque realmente lo haces y lo llevas a cabo por gracia y por amor a todos y a cada uno de nosotros. Señor, tu protección, tu presencia, tu cuidado sea sobre cada uno de nosotros durante esta semana. Y Señor, que tu paz y esa bendición alcance a nuestros seres queridos, los que no han venido con nosotros hoy, que cubra todos y cada uno de los hogares que están representados aquí, Señor. Te alabamos y te glorificamos por ser tan bueno, el más grande de todos los tiempos. Oramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Le voy a invitar a que cantemos nuevamente la canción que estuvimos cantando durante la cena. A que lo hagas desde lo más profundo de tu corazón, como gratitud, en señal de confianza, en señal de demostrar que ya estás comenzando a experimentar algo nuevo, algo distinto en tu vida, que confías en lo que hemos oído porque ha venido de parte de Dios. Él estará contigo, Él va a estar allí contigo, Él te va a bendecir siempre, podés confiar en Él siempre, estará siempre cerca tuyo. Así que yo oro para que esta sea tu experiencia también durante toda esta semana. Vamos a ponernos en pie y a cantar esta canción. Bendito sea el Señor.